Radio Ubrique. Deporte. 6 y 17 minutos de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde hoy vamos a volver a quedarnos hablando de fútbol, pero en este caso de fútbol base. Ya comentábamos en el día de ayer que el Ubrique Unión Deportiva Infantil, con su victoria en Bornos ante el Atlético Bornense por 0-8, se aseguraba la segunda posición de la tabla clasificatoria, es decir, se asegura puesto de playoff o puesto de liguilla de ascenso. Y todo ello todavía a falta de 3 jornadas para el final, lo cual, pues en este caso, viene a confirmar la buena temporada que ha completado el equipo infantil, al que quizá le haya faltado la guinda de poder disputar hasta las últimas jornadas el título de liga, que parece que prácticamente tiene en el bolsillo el Florida Club de Fútbol, al que de falta pues solo un punto para asegurarlo matemáticamente. Y precisamente en la próxima jornada, que se disputará el 2 de abril, se van a tener que medir al Ubrique Unión Deportiva aquí en Ubrique. Por lo tanto, todo parece indicar que el asalto a esa primera posición va a ser muy complicada, toda vez que el Florida Club de Fútbol solo ha cedido una derrota en toda la temporada. El Ubrique Unión Deportiva, como decimos, con esos 3 puntos se asegura esa segunda posición. Y pues en la jornada de hoy vamos a estar hablando en unos instantes pues de este equipo, del Ubrique Unión Deportiva Infantil, de lo que ha sido y está siendo la temporada, de su plantilla, del grupo donde le ha tocado competir esta temporada. En definitiva, conocer algo más sobre este equipo que, como decimos, este año va o ya ha conseguido ese pase para jugar los playoffs de ascenso a la segunda andaluza. Pero además de esto, también tenemos que hablar hoy de baloncesto, de la victoria del Fercabe Cabo Infantil B por 60-10 ante el Club Baloncesto San Fernando B, una victoria que le acerca aún más, si no estaba ya metido de lleno, a lo que son la Final Four, la Final A4 o los playoffs también por el título provincial. Se consolida en la tercera posición de la tabla, a ventaja ya pues en 3 victorias al cuarto y en 4 al quinto clasificado, prácticamente, como decimos, casi asegurada por la parte de abajo pues esa tercera plaza, y por arriba pues muy cerquita, tan solo una victoria del segundo clasificado, el Cádiz Club Baloncesto Gades, que caía este fin de semana ante la Dehesa 80, el líder invicto de la categoría, pero caía por solo un punto de diferencia. Sin duda es el equipo que más complicado se le ha puesto a los sanluqueños. Y por otra parte, el Mini B caía rotundamente, en este caso ante el Club Baloncesto San Fernando por 40-0. Es la temporada de adaptación de este equipo, que suma 2 victorias en 10 encuentros. Junto a eso también vamos a hablar de la subida a Estepona Peñas Blancas, donde participaban 3 ubriqueños, 2 de ellos consiguieron pues subir en sus respectivas categorías al podium en lo que es el campeonato de Andalucía. Hablamos de Esteban Gutiérrez Romero con su Renault Clio Sport y de José Gutiérrez Romero con su Seat León Cupra, mientras que Juan Manuel Durán Acosta tuvo una salida de carretera en la primera manga de entrenamientos y ya no volvería a tomar la salida en ninguna manga más. Victoria en lo que ha sido esta subida, y esto es para ir cogiendo ya en este caso ir conociendo cómo se va a presentar la subida Ubrique. Pues victoria en categoría 1 para José Beiraola, César Rodríguez y Cristian Brober. En categoría 2, digamos que estos son monoplazas de serie. Luego están los monoplazas OCM más evolucionados, como el de Javi Villa, que forman parte de la categoría 2, en la que pues el propio piloto asturiano Javi Villa se llevaba las 3 victorias. Mientras que en lo referente a categoría 3, o lo que es lo mismo, carrozados, turismos, 2 victorias fueron para el Porsche de Humberto Hansen y la otra para José Antonio Aznar. Eso es lo que se refiere al campeonato de España. Pues para ir abriendo boca ya para lo que nos espera

comienzan el 1 de abril hasta el 17 de junio, con simulación de examen cada semana, y cursos intensivos de inglés para el verano, nivel B1 y B2, y taller de inglés para los más pequeños, todos impartidos por Sophie Lin, profesora nativa certificada por Cambridge. Infórmate en Avenida de España número 86 o en los teléfonos 956 46 17 57 o 663 15 19 98. Ubrique English School, la manera más fácil y divertida de aprender inglés de manera garantizada. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique te invita a participar en el 11º concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique. El plazo de inscripción está abierto hasta el miércoles 16 de marzo. Puedes formalizar tu inscripción en el teléfono 956 46 12 19. Los dulces se presentarán a concurso el viernes a las 5 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, tras el fallo del jurado, degustación de gañotes entre todos los asistentes. Participa y disfruta de los gañotes de Ubrique. La Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Ubrique te invita a la proyección del documental La Mujer y el Agua, este miércoles 16 de marzo a las 6 de la tarde en el IES Los Remedios. El documental, que ha sido premiado en numerosos festivales de cine de nuestro país, será presentado por la ubriqueña Esperanza Cabello Izquierdo. Un acto incluido en la programación diseñada con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Participa. En Igualdad Avanzamos. Y 32 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy martes, como aventurábamos en nuestro sumario, pues con lo que va a ser el sorteo ya de la última jornada de la primera y segunda división de la Liga Local de Fútbol Sala. y en la 19ª en División de Honor, o lo que es lo mismo, todavía quedaría esta jornada y tres más. En este sentido, decir que vamos a llegar a la última jornada, tanto en División de Honor como en Primera División como en Segunda, sin que nada se haya terminado por decidir en estas dos categorías. Este fin de semana, pues anterior nos dejó en Primera División un duelo directo en Primera entre el Gallery Panteras y el Inter de Lyon, y fue el Inter de Lyon el que se llevó la victoria. Ahora vamos a comentar todo esto. Tenemos aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Como hemos dicho, una penúltima jornada súper emocionante que ha dejado, a su vez, más emocionante lo que va a ser la última, ¿no? En Primera y en Segunda. Sí, la verdad que empezando por Segunda, los dos equipos tenían enfrentamientos que a priori asequible. Y como venía en el calendario, pues la última jornada pues se la van a jugar los dos equipos, ¿no? Con una ligera ventaja de autoservicio en la plaza, que le vale el empate, y con un The New Team que en estas dos últimas jornadas ha avasallado, ¿no? Ha tratado muy mal a sus rivales, ¿no? Por cierto, el partido de la primera vuelta, el encuentro de la primera vuelta, ¿qué marcador dejó entre ambos? 2-2, quedaron empate. Es decir, que no hay, es que de todas maneras no hay opción. No hay bueno, sí, habría una opción si, por ejemplo, la plaza fuera ganado, tenía que ganar el New Team por tantos goles. No, a New Team le vale ganar y a la plaza le vale ganar y empatar. Queremos decir que New Team ganando es campeón de liga, no tiene que superar un gol Averas ni nada. No, porque estarían empatados y el Averas particular lo ganaría. Pues así está, imagínense. Ahora enseguida vamos a hablar también de este sorteo porque, bueno, pues lo que va a ser en Segunda División. En parte has intentado programar el partido a la mejor hora. Hay tanto para los aficionados, ¿no? Hay en las dos categorías he intentado poner el encuentro. En Segunda, por ejemplo, en un horario que fuera bueno, ¿no? Porque a lo mejor ahora a las 10 o a las 11 de la mañana, si te toca el sábado, pues no va a ser. Y el viernes, pues a las 9 y media o a las 8 y media o a las 10 y media, pues fuera sido un mejor horario, ¿no? Pero claro, no se han puesto los dos equipos de acuerdo y uno quería jugar el viernes, otro el sábado, y claro, lo iba a poner en el pabellón. Por esto de que es como una final. Al no ponerse de acuerdo, me he visto obligado a que se van a jugar el título en la cancha, porque no puedo coger todas las horas del pabellón para ese partido en un sorteo, ¿me entiendes? Y en Primera, pues los dos equipos que se juegan la liga, pues lo iba a poner en un mismo horario en el que fuera bueno para los espectadores. Ha habido algunas peticiones y entonces me he visto abocado a ponerlo a primera hora, ¿no? Bueno, y antes de entrar en el sorteo, vamos a destacar de esta última jornada. En División de Honor ya tenemos confirmado un descenso, el del UAS. Por sí. Lo demás no ha habido resultados sorprendentes ni llamativos, ¿no? El Morgan, que ha sacado un empate a 3 contra el Marca. Y Oasi, hombre, que le puso las cosas complicadas a Arzulema y y el Cancha Benamahoma pues perdió con el Donde 6-0 y prácticamente también dice adiós a la categoría. Ya tendría que ganar todos los partidos y que los demás perdieran todo. Uh-huh. Y el duelo importante de la jornada pues fue un poquito desigual, ¿no? A lo que nos tienen acostumbrados estos dos equipos, y Estudiante dio buena cuenta de Revolución ganándole 7-3. Bueno, eso ya decimos en esa División de Honor. En Primera también se confirma otro descenso, y además de forma cruel, ¿no? Sí, bueno, porque iban ganando 5-4 el Pintura Rafa y en los últimos segundos pues perdieron el partido, ¿no? Descenso ya casi porque el empate no les valía y con el 5-5 se fueron arriba. y sin portero a puerta vacía desde su campo, un jugador del Mezorlo Montero marcó. Uh-huh. A todo esto, pues Don Odón también ganó, ¿no? Y ya se salvó definitivamente. Y como ya te digo, lo llamativo también puede ser la victoria del Malacayú sobre el Leyton, ¿no? Que ganó un partido en la que, de verdad, jugaron un buen partido el Malacayú y ganaron 5-3 al Leyton. Ya no le vale de nada, ¿no? Ya no, pero bueno, para coger moral, ¿no? Y el partido de la jornada, pues, a pesar del 3-2, tampoco hubo mucho que contar, ¿no? Porque fue muy superior, por lo que yo no lo vi, ¿no? Pero por lo que me han contado, fue muy superior el Inter de Lyon. Tuvo más hambre de ir a por el partido y se lo llevó, vamos. Y ahora tendrá que esperar a los resultados que se den en esta jornada. El Inter de Lyon no depende de sí mismo para ser campeón de Liga. Y el de Galería y Panteras, pues con un punto. Con un punto le vale. Le basta, ¿no? Hombre, un Pintura Rafa que ha mejorado, ¿no? Esta última semana. Y el Brille, que siempre es una incógnita, ¿no? No uh-huh. sabe si va a contar con todo su efectivo o van a venir poco, y de ahí baja el nivel del equipo, ¿no? Pero uh-huh. también es un partido. Son los dos partidos complicados, aunque a priori deberían de sacarlo, ¿no? Bueno, y ya decimos, vamos a proceder al sorteo, pero vamos a tener en cuenta que hay peticiones, que sí. Lo que tú has comentado antes, vamos a intentar no equivocarnos, que es lo primero. Aquí hacemos el por ejemplo, en División de Honor, hay a las 10:30 en el pabellón, a las 10:30 en el instituto, 9, 10, 11 y 12 en el pabellón, ¿vale? Entonces, como ya tenemos aquí instituto y el normal, que no pone nada, pues los dos de las 10:30 los pongo aquí. Ahora los meneamos. Bueno, sí, mientras tú te aclaras, yo voy a decir los partidos para esta jornada. Jornada 19 en División de Honor: Autoescuela Celia Revolución, donde Fútbol Sala, Autoescuela La Sierra UAS, Morgans, El Cancha Benamahoma, Estudiantes, Zulema, El Cancha Benamahoma, Zulema, El Cancha Benamahoma. Estudiante Morgans, Marca 91, Asis Lounge y Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Destacar que no hay ninguna petición, ¿no? O no se ha aceptado. Ha habido ninguna. Pero no se han aceptado. Ha habido dos peticiones, una del Oasis y otra de la Autoescuela CEL. Pues venga, pues vamos con ese primer partido, que es el Autoescuela Celia Revolución. Autoescuela Celia Revolución, que será sábado 12. En el pabellón, entiendo, ¿no? Sí. Autoescuela Celia Revolución. En el que venga ahí es IES. Vale. Autoescuela Celia Revolución. Donde Fútbol Sala, Autoescuela La Sierra, UAS. Es el siguiente de los partidos. Y es 10:30 de la noche del viernes. ¿Dónde? Donde Fútbol Sala, Autoescuela La Sierra, UAS. Vamos con el Zulema, El Cancha, Benamahoma, que sale viernes 10:30 de la noche. Zulema, El Cancha, Benamahoma, en pabellón, viernes 10:30 de la noche. El siguiente es Estudiante Morgans, 10 de la mañana del sábado. Marca 91, Oasis Lounge, que es el siguiente partido, que es a las 11 de la mañana del sábado. Y el último ya, Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva, que sería a las 9 de la mañana del sábado. Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva, que. Bueno, pues esos son los partidos para División de Honor. Ahora vamos con Primera División. En Primera solamente hay que sortear. Vamos a darle lectura primero a los partidos de esta jornada, de la última, la 18ª. Brille 1979, Inter de Lyon. Mesorlo Monteros, Fútbol Sala, Leito, Construcciones y Reformas, Malacayú, ATP Auto, bueno, Malacayú solamente, Don Odón, Brillo Sur, Los Cosmos, Volta Sur, y de Galería Panteras, Pintura Rafa. Sí, cinco partidos, pero hay tres peticiones, ¿no? Hay dos peticiones. Dos peticiones, sí. El Volta Sur contra Los Cosmos, a las 9:30, como fue el primero en pedirlo, pues lo he puesto en el pabellón. Malacayú, Don Odón, también ha pedido a las 9:30. Fue el segundo, lo he puesto en el instituto. y ya el único partido que quedaría, porque puesto que los del Gallery y Inter jugarían los dos a la misma hora, uh-huh, y el sábado, por ejemplo, en los dos pabellones no había hora, pues por eso lo he puesto el viernes, quedaría el Mesón Los Monteros Leyton, que sin sorteo ni nada sería para las 12 de la mañana en la cancha exterior. Entonces lo único que vamos a sortear es el pabellón que toca, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el primero, que no sé ahora mismo quién es, si es Inter o es de Gallery. Inter. Pues ese mismo, el primer partido, pues tú coges la bola y va a salir pabellón o vale, instituto. Pues venga, pues vamos con ese primer partido, que es el Brille 1979 Inter de Lyon, que sería 8:30 en el instituto. En el instituto, entonces 8:30 en el instituto Brille 1979 Inter de Lyon. Y el otro partido, que sería a las 8:30, que no hace falta que... Bueno, abrimos el papelito. 8:30 en el pabellón. Sería el encuentro entre el de Gallery Panteras y el Pinturas Rafa. Ha querido también, precisamente en esta jornada, que los dos de arriba se enfrenten a dos equipos que habían estado implicados en el descenso. Si hubiera ganado Pintura Rafa, hubiera sido... Fueran sido los dos por el título contra los dos... Los dos por la permanencia. Bueno, estaría metido también Mesón Los Monteros. Uh-huh. Bueno, vámonos con ya lo que va a ser la última jornada en Segunda División. Estos son los partidos previstos. Autoservicio La Plaza, Newtins, Fran General y Bar Los Tres Caminos, Quiboca Fútbol Sala, Club Deportivo Celta, JS Aubrique, MGS Seguros y Ubrilez, La Lupe, Vagues y Kebab. ¿Alguna petición en esta jornada? Sí, el Ubrilez ha hecho una petición, La Lupe se la ha aceptado el viernes a las 9:30. Uh-huh. Veo que está ahí el portero de autoservicio de la plaza, me gustaría que entrara y cogiera los papeles. Bueno, si quiere, mira, pues... Entra. Pues que entre, veremos a qué hora se... Y que él zarque la suerte, y así no tenemos culpa ninguno de los dos. Bueno, yo no tengo culpa de nada, ¿eh? Ya, no me cuentes, tus rollos te los enmarronas tú. Bueno, hola, lo tenemos buena. Por aquí. Tu nombre es... Andrés Lobato. Pues saca el papelito y di la hora que toca, el que tú quieras. Los partidos. ¿Las 10:30? No, 10. ¿A las 10? 10 de la mañana, sería pabellón. Espérate. Ese sería el primer partido, que es autoservicio en la plaza, Newtin. Pues ese... Ese es el suyo, autoservicio de la plaza. Newtin. Ahora, Fran General y Bar Los Tres Caminos. A las 11. A las 11 de la mañana. Fran General y... Estos dos partidos en la cancha exterior, ¿eh? Sí. Vale. Quiboca, Club Deportivo Celta, que es el siguiente. 10:30, viernes 10:30 de la noche. Quiboca. Y el último, pues ya JS Aubrique MGS Seguro, a las 8:30. JS Aubrique MGS Seguro. Pues nada, pues ya está todo hecho bien, ¿no? El sorteo. Nada, venga. Muchas gracias. Y Dani, ya si te parece, para terminar, pues recuérdanos cómo quedan los horarios. Venga. División de Honor, jornada 19, viernes 11 de marzo, en el pabellón polideportivo a las 10:30, Zulema, el cancha Benamahoma, en el instituto a las 10:30, Donde Fútbol Sala, Autoescuela La Sierra UAS. Y el sábado 12 de marzo, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Porti Construcción Hermanos Viro de Oliva, ¿qué de qué? A las 10 de la mañana, Estudiantes Morgan. A las 11 de la mañana, Marca 21, Mario Virué, Oasis Long. A las 12, Autoescuela Celia, Revolución. Y en primera, jornada 18, viernes 11 de marzo, en el pabellón, a las 8:30, de Gallery Pantera, Pintura Rafa. A las 9:30, Volta Sur, Los Cosmos, en el instituto a las 8:30, Brille 1979, Inter de Lyon, y a las 9:30, Malacayú, Don Odón, Brillo Sur. El sábado 12 de marzo, en la cancha exterior, a las 12 de la mañana, Mesón Los Monteros, Leyton Construcción y Reforma. En segunda división, jornada 18, viernes 11 de marzo, en la cancha exterior, a las 8:30, JS Aubrique, MGS Seguro, a las 9:30, Aurilé, La Lupe Kebab, a las 10:30, Quiboca Fútbol Sala, Club Deportivo Certa, sábado 12 de marzo, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, autoservicio en la plaza, Newtin, y a las 11, Fran Generali, Bar Los Tres Caminos. Pues nada, pues esos son los horarios para este fin de semana. Te emplazamos, Dani, para la próxima jornada, que intuyo que no va a ser la semana que viene, no, sino que será ya hasta después de Semana Santa, ¿no? Ahí está. Pues nada, muchas gracias. Venga, adiós. Thank you. star. Instead of waiting so long to reveal what's behind. But there's no use in talking. You made up your mind. But baby, you and I are not the same. Bueno, dejamos a un lado el fútbol sala y el sorteo de esta jornada y nos vamos a centrar en el fútbol, como decíamos, en nuestro sumario, porque este pasado fin de semana una de las noticias agradables que ha tenido la jornada ha sido que el Ubrique Unión Deportiva Infantil aseguraba de manera matemática la segunda posición de la clasificación a falta de tres jornadas. Una segunda posición que le va a permitir jugar playoffs de ascenso para la segunda andaluza. Tenemos al otro lado del teléfono al entrenador del Ubrique Unión Deportiva Infantil, Ángel Román. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contundente victoria la del sábado ante el Atlético Bornense, una victoria para asegurar matemáticamente esa segunda, una segunda posición en un partido que la verdad tuvo poca historia debido a la superioridad de tu equipo, ¿no? Pues sí, la verdad es que ese equipo, como ya te dije, encuentra la parte de abajo y no lo plantó mucho a resistencia, la verdad. Uh-huh. A falta de tres jornadas, Ángel, conseguís el objetivo de jugar o de clasificarse para jugar a la fase de ascenso, que supongo que lo concibes tú para tus jugadores como un premio extra, ¿no?, por la temporada que están completando. Pues ya ves, un premio y grande, que al principio de temporada no esperábamos eso, ni mucho menos. Uh-huh. Que no es que fuera el objetivo, como has dicho, que sino en poquito a poco, viendo los resultados, no lo hemos ido creyendo, la verdad. Uh-huh. ¿A principio de temporada no entraba entre vuestros planes estar luchando por esas primeras posiciones? ¿Ha sido una sorpresa? Yo, para mí personalmente, sí. Porque el año pasado tenía ese grupo también, los infantiles. Uh-huh. Pero la verdad es que subían todos. Se quedaban 7-8 nada más. Subían uh-huh. todos a cadete. Y de los 7-8, 12 me fueron a la huella. Así que me quedaba con 5-6 y era todo un dilema. Sabía que subían de Antonio de Barragán, subían 3 o 4, que se había tenido antes, uh-huh. pero nada más, todo lo demás era una incógnita. Uh-huh. ¿Y cómo la verdad es que los niños que llegaron por parte de la escuela fútbol me han sorprendido, la verdad. Uh-huh. ¿Cómo resumen lo que ha sido hasta ahora la temporada, lo que está siendo esta temporada para el Ubrique Unión Deportiva Infantil? Pues como lo estaba diciendo, yo al principio de temporada tenía una incógnita. Yo cuando llegué a entrenar, los niños que venían nuevos, llegando a Levinen, no jugaban a fútbol 11, ¿sabes? Uh-huh. Y no sé, yo cuando fui yo el primer entrenamiento había 14, 15, poquito a poco. Y uh-huh. nada, muy bien, tío, la verdad es que muy bien. Me sorprendieron. No fue duro la pretemporada porque no jugué ningún partido amistoso. Uh-huh. Tenía, no sé, prefería trabajar con ellos a jugar con cualquier equipo y que se vinieran abajo y la verdad que ha salido bien. Yo no esperaba, pero bueno. ¿Le costó mucho arrancar a tu equipo a principio de temporada, en lo que fueron las primeras jornadas ligueras? No, al revés. Lo primero de entrenamiento, los pobres del campo éramos grandes para ellos. Eso era, no grande esto, no sé qué. Poquito a poco, vamos, y le di mucha caña en el físico porque de fútbol 7 a fútbol 11 se notaba mucho. Uh-huh. Y el primer partido que jugamos fue el primer partido de liga con Villamartín. Y el primer partido 8-1. Sorprendido, la verdad que me sorprendieron gratamente. Uh-huh. Muy contento. A partir de ahí fueron saliendo resultados, fuimos a Orbera, ganamos 0-5. Y nos íbamos creyendo poquito a poco. Y yo, ya ves, yo súper contento. Y se lo han ido creyendo y ahí estamos. Para ti doblemente difícil, porque es lo que tú comentas, con una mayoría de equipos que vienen de la escuela de fútbol, le falta ese puntito de competición, ¿no? Digamos, esa picardía que tienen los equipos que sí están en las competiciones federadas, ¿no? Como ya sabes, los años se notan. Uh-huh. Y los niños de primer año a los de segundo se notan. Y yo tengo 12 niños de primer año. Y estaba asustado, la verdad. Y era con Villamartín, que Villamartín siempre ha tenido buenos equipos. Pero, como ya te he dicho, no venían con mucha gana. Y lo han hecho muy bien. Oye, Ángel, ¿ha tenido este equipo opciones reales de pelearle la liga al Florida Club de Fútbol? Pues mira, hasta que jugamos contra ellos, que era la, como esta, la antepenúltima jornada de la primera vuelta, estábamos ahí. La verdad es que estábamos ahí, estábamos a 3 puntos. Pero el partido que jugamos allí, la verdad es que fueron muy superiores a nosotros. Y ya ahí nos dimos cuenta de que nos iba a costar mucho trabajo. Porque ya habíamos pinchado en Alcalá, estábamos a 3 y ya perdimos allí. Fueron superiores. Sí. Aparte, tuvimos un par de errores defensivos, que han sido los únicos en toda la temporada, hay que decirlo. La defensa súper bien. Pero nos dimos cuenta de que sí, que era un equipo muy fuerte y que nos costaba mucho trabajo y que ellos iban a perder pocos partidos. Y así ha sido. No obstante, también recuerdo que el equipo llegó un momento en el que, bueno, enlazó 2 o 3 resultados negativos. Parecía que había entrado en un bache de resultados. ¿Qué pasó? ¿Todo vino a consecuencia de esa derrota ahí en contra Florida? No. Yo creo que fue un lance de la temporada, sin más. Porque, mira, fue después de Navidad. Sí. En Navidad estuvimos muy bien, descansamos un par de semanitas, volvimos al entrenamiento, jugamos con Villamartín, que era el tercero, que si le ganábamos, ya veíamos que teníamos, ahí cuando vimos que teníamos posibilidades de quedar segundo. Y la verdad es que lo hicimos muy bien, allí jugamos uno de los mejores partidos que hemos jugado, en Villamartín, ganamos 2-4. Pero luego vino aquí Orbera, no sé si ya fue, eso lo que era un poquito, yo qué sé, como ya habíamos ganado 0-5, se creía que esto iba a ser muy fácil. No es que nos quedan muchas ocasiones, pero no nunca acabamos de batear ese partido y nos empataron al final en un córner, una falta, no recuerdo bien. Y luego fuimos a Arco, y en Arco un partido muy aguerrido donde no nos salió nada, la verdad, igual que en Arco, muy parecido a Alcalá, y perdimos 1-0. Y ahí nos vimos que nos recortaron un poquillo de puntos, pero nada, se los dije que había que seguir. Nada, luego vino aquí el Florida, vino el último, cogimos Morales, ganamos bien, y a partir de ahí, bien, todo victoria. En general, en la categoría, ¿ha habido un nivel de exigencia alto en este grupo de la Sierra o ha sido más bajo, por ejemplo, que el de la pasada temporada? Pues yo personalmente vengo de 3 años en Jerez. Aquí había menos equipos, y la verdad que sí, que algunos equipos, con respecto al año pasado, lo he visto inferior, la verdad. Pero esta segunda vuelta no tiene nada que ver con la primera. Los equipos están reforzados, están mejor preparados, igual que me ha pasado a mí, que los niños están adaptados más al fútbol 11, vendrían de 7, y así más competitivo, la verdad. Me ha costado más trabajo a ellos. Lo que parece claro, Ángel, que tanto Florida como vosotros habéis estado un escaloncito por encima del resto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí. En casa yo, salvo el partido de Orbera, el resto de partidos lo he solventado por golear casi todo. ¿Y sois 2 equipos muy diferentes? ¿Cómo es el Florida? El Florida tiene 4 o 5 niños muy fuertes, la verdad, muy rápido, y que nos metieron mucha intensidad allí, que nos comían, vamos, por intensidad, en todos los balones divididos, al choque. También el árbitro fue muy riguroso, porque a mi centro campo no hacía más que agarrarlo. Faltas clarísimas de tarjeta que la dejaba pasar una, otra, y ellos, ¿crees que no? Aburrían esto, es que, déjala, y todo, venga, vamos. Pero la verdad que fueron superiores, mucha intensidad que nos metieron, y se lo dije, así como igual, y la verdad es que fueron superiores. Sobre todo lo que viendo los datos os diferencia a los 2 equipos del resto de la categoría es el apartado defensivo, que sois los 2 equipos menos goleados, y muchas veces he tenido la ocasión de hablar precisamente de la dificultad que han encontrado los equipos para romper vuestros esquemas defensivos, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo tengo, está feo decirlo, pero tengo una defensa bastante buena, para mí es la mía de la categoría, un portero muy bueno. Hombre, se trabaja en equipo, es lógico, pero la verdad es que la parte de defensa de atrás está muy bien. Hay mucha diferencia con otros equipos. Antes nos comentaba eso, que prácticamente has tenido que empezar de cero porque la mayoría de los jugadores con los que trabajaste el año pasado subieron de categoría, se quedaron unos cuantos, y sobre todo también que se han ido jugadores importantes al Wea Sierra de Cádiz, jugadores que fueron a lo mejor importantes el año pasado, me refiero, ¿no? Y con los que tú en principio podías contar. Hombre, claro. Yo, como te he dicho antes, yo me quedé con 5. con cinco que llevaba yo tres años con ellos. Uh-huh. Y era toda una incógnita, que a colmo. Se va Miguel, era lo que Miguel, que es importante en el equipo. Fernando Sánchez, que empezó el año antes y fue el pichichi del equipo. Pues la verdad que era, estaba ya, como te digo antes, estaba asustado. No sabía lo que me iba a llegar y tenía pocos jugadores. Pero bueno, llegaron estos niños que, la verdad, muy contentos con ellos. Vienen de la escuela de fútbol, pero la mayoría son de primer año o de segundo. De primero. Uh-huh. Es decir, que prácticamente este equipo se va a mantener el próximo año en la misma categoría, ¿no? Sí, sí, tengo 21 jugadores y 12 son de primer año. Uh-huh. Bueno, eso también... Es que, por lo que te digo que tiene mérito, yo estoy muy contento con ellos, que se nota que la mayoría de los equipos tienen casi todos los niños de segundo, ¿sabes? Lo que está con los que vamos a competir seguro en la liguilla. Yo lo que pienso es, incluso voy más allá, la próxima temporada, si vas a tener el mismo núcleo, ya siendo de primer año han tenido una actuación más que destacada, se puede esperar también lo mismo, incluso más de ellos el próximo año, ¿no? Claro, ¿por qué no? Viendo resultados ganando este año, pues sí, pero tú sabes, un año para otro cambia mucho la cosa. Claro, puede cambiar mucho. Oye, Ángel, ¿qué puntos débiles ha tenido tu equipo a lo largo del curso? Hombre, yo no he visto ninguno. Estamos ahí segundo y yo al revés, le veo más puntos fuertes que débiles. Porque ellos trabajan, vamos, lo que yo le digo, sin problema. Yo, por mi trabajo, me cuesta llegar, salgo a Gustadillo, y cuando yo llego, ellos solitos están allí corriendo, calentando, y con mucha actitud, ¿sabes? Uh-huh. Y es lo que más valoro yo. Eso sin duda habrá sido algo fundamental para completar esta más que notable temporada, ¿no? Será una de las cuestiones. Y aparte, bueno, ya en lo que se refiere puramente a fútbol, antes hablábamos del potencial defensivo del equipo, pero que en la delantera tampoco se quedáis corto, ¿no? Sois los terceros máximos goleadores. Tenéis, por ejemplo, a Alex García Miranda, que tiene 17 tantos, es el cuarto máximo realizador de la categoría. Y luego el resto de goles también lo tenéis muy repartido entre todos los jugadores, ¿no? Sí, sí, está muy repartido. Alex empezó muy bien. La primera vuelta está muy bien, esta segunda estaba flojillo, tuvo una lesión y le ha costado más, pero la verdad es que aporta mucho arriba. Y la carencia que ha tenido él esta segunda vuelta, pues han venido otros jugadores fuertes desde atrás que lo han suplido bien, han metido muchos goles. Muy contento. Ángel, y de la fase... Perdona. Tengo muchos niños y arriba, porque es que no, todos quieren meter goles, todos quieren ser delanteros y tengo mucha gente arriba y... Mira, pues cumplen. Y aportan. Y aportan. Que es lo fundamental en los equipos, que cuando... Cuando un jugador destacado, como tú decías, Ale García Miranda, que estuvo lesionado, que no podía aportar esos goles, pues sus compañeros, digamos, no es que lo hayan hecho olvidar, pero por lo menos la han sustituido. Yo personalmente no he notado la diferencia. Él personalmente sí, porque ha metido menos goles, pero yo no lo he notado porque los han metido otros. Han aportado pues eso que aportaba el delantero ubriqueño. Te comentaba antes que de la fase de ascenso, ¿qué se puede esperar? Porque estamos... Yo soy una incógnita, yo no tengo ni idea, ¿verdad? Ahora mismo. Pero lo que sí parece claro que, claro, un grupo de la Sierra de Cádiz, a lo mejor, el nivel no es el mismo que puede haber un grupo de Jerez o uno de la Bahía, ¿no? Pues sí, es lo que he dicho antes, yo creo que sí. Yo lo estoy diciendo a ellos, que esto es un premio. Que igual que hemos llegado todos ahí, vamos a disfrutar todos ahí, lo que pase que pase, pero... Que no se obsesionen en creer que vamos, que hay equipos que nosotros no somos, que hay equipos mejores y que hay que admitirlo y que hay que lucharlo y disfrutarlo. Claro, esta cosa depende mucho del cruce y ya lo sabemos pues todos estos últimos años, que siempre enfrente se encontráis equipos muy potentes. A lo mejor estamos hablando incluso de equipos que son, como le ocurre a Lubrica Unión Deportiva, que es cantera de un equipo de cantera y que tiene un equipo senior, pero otros pueden ser pues de equipos que están incluso en tercera división, ¿no? Es decir, claro, de jugadores seleccionados de un determinado territorio y no representantes solo de una localidad, ¿no? Yo te aseguro que los equipos que los juguemos, de los 16 que vayan convocados, 14 son de segundo año, seguro. Bueno, aparte de eso, ya para ir terminando, Ángel, comentar que la próxima jornada... tendremos lo que es la próxima jornada, que va a ser dentro de dos fines de semana, el partido en la cumbre, el partido ante el Florida Club de Fútbol. Todavía no es campeón de liga, matemáticamente, bueno, está a un puntito de serlo el conjunto del Florida, pero bueno, podéis al menos retrasárselo, ¿no? Porque parece muy difícil que que consigáis quitarle esa posición con tan solo 9 puntos en juego y 8 de ventaja que tienen ellos, ¿no? Bueno, claro, el primer puesto está muy, muy, muy complicado, pero el liderato lo van a tener que celebrar otra jornada porque iremos concienciados a revancha del partido de ida. Pues ya saben, lo malo que habrá que esperar, bueno, lo malo, hay que esperar hasta después de Semana Santa porque ahora viene pues dos fines de semana de descanso. El primero, este próximo, y luego lo que va a ser el del domingo de Ramos y luego el de sábado de Semana Santa. Pues lo vamos a dejar aquí. Ángel, no sé si quieres añadir algo. No, hombre, te quiero decir que nos vendrá bien el jugar de partido porque ya que está a punto de acabar la liga, nos vendrá bien para la liguilla enfrentar a un equipo fuerte como Florida. Para no bajar el nivel de exigencia y tenerlos a todos enchufados, ¿no? Pues sí. Pues nada, Ángel, lo dicho, que muchas gracias, enhorabuena pues por esa segunda posición y en general por la temporada que está realizando tu equipo, y mucha suerte para estas últimas jornadas, y ya hablaremos cuando se acerque esa fase de ascenso. Nada, yo quería aquí mandar un saludito a mi equipo, a mi delegado José Rubio, que llevo 4 años con él y me ha dado mucha ayuda, y nada, que intentaremos ascender, todo está claro. Pues nada, pues Ángel, muchas gracias. Venga, un abrazo, adiós. Hasta luego. Además, la cosa está bastante interesante esta temporada, al menos, porque estamos viendo cómo no esto del Ubricoyun Deportivo Infantil no ha sido una cosa aislada, sino ahora este ha conseguido la segunda posición de la tabla. En la categoría Levín también es muy posible que el Ubricoyun Deportivo, aunque es quizá el que lo tenga más difícil, no difícil por los rivales, sino porque todavía le quedan unas cuantas jornadas y hay mucho en juego. Y el Benjamín también está en segunda posición, otro que también tiene asegurada esa segunda plaza. Por eso, Infantil, Alevín, Benjamín tienen continuidad. Estamos viendo que ya los jugadores van a estar preparados cuando suban de categoría a lo que es jugar una fase de ascenso, porque la van a estar jugando pues en esa categoría. Es decir, estamos teniendo presencia de los equipos ubriqueños en la fase de ascenso, y por lo tanto es que están completando, en líneas generales, se está completando un buen trabajo. Por cierto, ya que hablamos del Ubricoyun Deportiva, comentar que hay convocado una asamblea general ordinaria para el próximo viernes 18 de marzo en el salón de actos del colegio Fernando Gavilán a partir de las 9 de la noche. 3 puntos en el orden del día, que es el estado de las cuentas, la elección de una nueva junta directiva y ruegos y preguntas. Parece pues una asamblea bastante importante, pues por ese punto 2, por esa elección de la nueva junta directiva que va a llevar las riendas del club. Por cierto, será temprano todavía para hacer balance deportivo de la temporada, pero este año estamos viendo pues eso, mayorías de equipos que están luchando por la parte alta en cada una de sus respectivas categorías, y esto es muy complicado. Siempre hay si el juvenil está bien, el infantil a lo mejor no tanto, pues es difícil mantener una línea en un pueblo como Ubrique, ya decimos, donde los jugadores no son seleccionados, donde tenemos lo que tenemos, y los jugadores pues son los que dan ese primer paso, luego se les forma en otras localidades, como por ejemplo el equipo con el en casi todas las categorías han competido equipos de Ubrique en Unión Deportiva, el Huea Sierra de Cádiz, pues va cogiendo jugadores que destacan, como nos comentaba Ángel, por esos dos jugadores de Ubrique que forman parte de la disciplina del Huea Sierra de Cádiz. Pues nada, pues eso es lo que queríamos comentar en el día de hoy en lo referente al fútbol a esta última jornada. Estamos de enhorabuena porque vamos a tener equipos en lucha por la fase de ascenso a la segunda andaluza. Bueno, vamos a quedarnos ya con otros asuntos. Por ejemplo, el baloncesto. Este fin de semana tuvimos dos partidos que se disputaron pues en la categoría infantil masculino B, Y en la categoría minibé, la categoría infantil masculino B, el Fercabe Cabu ganaba 60-10 al Club Baloncesto San Fernando B. Y el otro partido de la jornada, que en el que se enfrentaba el segundo contra el primero, terminaba con victoria de Adesa 80-B ante el Cádiz Club Baloncesto Cádiz por 47-48. Adesa 80-B, pues tras esta jornada, es el líder con 11 victorias y 0 derrotas. Cádiz Club Baloncesto Gades, 9 victorias, 2 derrotas. Y Fercabe Cabu tercero con 8 victorias y 3 derrotas. 5 y 5 tiene el DKV San Fernando B. 4 y 6 DKV Jerez. 3 y 7 Don Bosco 88. 1 y 10 Club Baloncesto San Fernando B. Y 1 y 9 Asociación Deportiva Marianistas A. Y por otra parte, en la categoría mini B, derrota del Cabo de Ubrique, dura derrota ante el Club Baloncesto San Fernando, segundo clasificado por 40-0. La jornada además nos dejó estos marcadores: Club Baloncesto Chipiona 73, Adesa 80-48 y Club Baloncesto Trebujena 49, Club Deportivo Gimnástica Portuense 72. Líder Chipiona 10-10, 8-2 tiene San Fernando, 8-2 tiene el Club Deportivo Baloncesto Grazalema, 7-2 Gimnástica Portuense, 4-6 Trebujena, 3-6 Don Bosco 88, 2-8 Adesa 80 y Cabo, que es el penúltimo, y 10 derrota el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, que es el colista de la categoría. La competición para ambos equipos y sobre todo en general para casi todas las categorías de baloncesto, exceptuando aquellos equipos que recuperen partidos atrasados, pues va a tomarse un descanso este fin de semana y el próximo, y ya no volverá hasta el 3 de abril, que es ese fin de semana después de la Semana Santa. Vamos a hacer un resumen rápido de lo que fue la octava edición de la subida Estepona Peñas Blanca. En lo referente al Campeonato de España, recuerden que era la primera cita del Campeonato de España y también la primera cita del Campeonato de Andalucía. En categoría 1, las victorias en las tres mangas estuvieron repartidas. Estamos hablando de monoplaza CM, pero casi de serie. La primera carrera fue para José Bairaola, con Demon Car, la segunda para César Rodríguez, Van Racing Car, y la tercera para Christian Brover, con Radical. Finalmente, Christian Brover se ha adjudicado el triunfo absoluto por 2 segundos y 3 décimas de ventaja sobre César Rodríguez, que ha sido el segundo en el podium, y tercero ha sido Manuel Avilés con Demon Car. En categoría 2, CM más evolucionado, pleno de Javi Villa, que ha dominado con mucha autoridad, como suele ser habitual en él, en el asfalto malagueño, sin duda el más rápido del campeonato, marcando además el mejor crono absoluto en esta prueba. Jonathan Álvarez con Banco Racing Car y Juan Antonio Castillo con Speed Car se han clasificado en todas las mangas, segundos y terceros. Y en carrozados, Humberto Hansen se llevaba 2 de las 3 mangas celebradas en el fin de semana y ha sido el vencedor, por lo tanto, de la categoría 3. José Antonio Aznar ganaba la última carrera y finalizaba en segunda posición, y tercera posición para el gallego Manolo Cabo con Nissan. Eso, ya decimos, es lo referente a lo que ha sido el Campeonato de España. En el Campeonato de Andalucía hay una diferencia, y es que las dos mangas de carrera del sábado, pues el formato es distinto en el Campeonato de Andalucía, tiene fase A y fase B, como era antiguamente, y las dos mangas de carrera del sábado, pues el piloto elige el mejor de los tiempos para que le cuente como su actuación en la fase B. En este sentido, la primera de las carreras, la que era la del sábado, la de la fase A del Andaluz, Humberto Hansen se imponía en turismo, por lo tanto se llevaba la victoria por delante de José Antonio Aznar, y que también iba con Porsche, por cierto, y de Paco Jiménez con su Subaru Impreza. Mientras tanto, en los monoplazas, Jonathan Álvarez se llevaba el triunfo en la fase A con considerable margen respecto a Christian Brover y José Manuel Hidalgo, en este caso. La fase B del Andaluz se correspondía con el mejor de los tiempos de las carreras 2 y 3, como hemos dicho, y de nuevo la victoria era para Roberto Hansen, seguido por Aznar, y en esta ocasión el podium fue para Manuel Maldonado. Mientras que en monoplaza, la fase B del Andaluz volvía a ser para Álvarez y Broger, ocupando el tercer puesto Manuel Avilés. En cuanto a los ubriqueños, pues destacar que en la primera manga de carrera, lo que es la fase A, José Gutiérrez Romero con Seat León Cupra terminó en la 23ª posición del Nacional y en la 44ª Esteban Gutiérrez. Pero en lo que se refiere ya a la clasificación del andaluz, José Gutiérrez se llevaba la tercera posición del grupo N. Comentar que en la primera manga de entrenamiento otro briqueño, Juan Manuel Durán Acosta, tenía una salida de carretera y ya no volvería más a la competición. En lo que es la jornada del sábado, pues en la primera de las mangas de carrera, Esteban Gutiérrez terminaba en la 17ª posición con su Renault Clio Sport y en la 28ª José Gutiérrez, mientras que en la carrera 3 Esteban Gutiérrez terminaba en la 19ª de la general del Nacional y José Gutiérrez Romero en la 29ª. Por lo tanto, como se cogía el mejor tiempo de los dos, resultó que finalmente la fase B del andaluz, la 15ª posición del Scratch fue para Esteban Gutiérrez, segundo de la categoría F2000, y la 22ª del Scratch del andaluz fue para José Gutiérrez Romero y segunda posición del grupo N. Por lo tanto, tres podium para los dos ubriqueños, sobre todo para José Gutiérrez, que repetía el sábado y el domingo en esta primera prueba del andaluz y del nacional. Vamos a ver si nos da tiempo también a recordar lo que ocurría en atletismo este fin de semana. Vamos a comenzar con los más pequeñitos, la cantera ubriqueña de atletismo, que estuvieron presentes en la tercera edición del Trail Acantilado y Pinar de Barbate. En este caso, pues tuvieron una actuación destacada la expedición ubriqueña, porque en la categoría cadete, Carmen García Herrera, terminaba en primera posición, lograba la victoria en cadete femenina, y en cadete masculino, Juan Román Gago también se llevaba la victoria, y la segunda posición, José Antonio Rubiales Hidalgo. En categoría infantil femenina hubo pleno en el podium, porque Lucía Morales González terminó primera, María Moreno Domínguez segunda y Lucía Moreno Domínguez tercera, es decir, las tres ubriqueñas en el podium. En alevín masculina, Manuel Checón Rodríguez primero y Gorka Rubiales Hidalgo sexto, y en prebenjamín masculina, José Checón Rodríguez quinto clasificado. En la primera carrera por montaña, Setenil de las Bodegas, de pues 37 kilómetros aproximadamente, José Ignacio Heredia Caballero se llevaba la victoria con 2:46:41, seguido de José Manuel García Calvente, 2:49:31, y Antonio Alberto Jarana Elena, 2:55:21. José Manuel Orellana Mateos terminaba en 15ª posición de la general, sexto de su categoría, con un tiempo de 3:26:40. Y también estaba presente Manuel Jiménez Carrera, componente de las Nutrias, que terminó en la posición 38 de la general y 17 de su categoría de veterano masculino, con un tiempo de 4:02:51. La octava carrera por montaña fuera de pista, Sierra de San Pablo en Montellano, se la terminó adjudicando Juan Manuel García Luna con un tiempo de 2:10:38, seguido de Jorge Guisado Serrano, 2:11:50, y David Tejero Vigi, 2:16:58. Luis Pan Román terminó en la 16ª posición con 2:28:21 y Juan Luis Rosado Vázquez en la posición 132 con 3:18:01. En categoría femenina, como siempre, destacar nuevamente, vaya el momento de forma en el que se encuentra, Mari Carmen Ramírez Vela se llevaba otra vez una victoria absoluta con 2:45:35, entrando en meta, cruzando la meta junto con su compañera Blandín Gepin, que empleó un poquito de tiempo más, 2:45:44, pero ya decimos, esperándola y entrando junta. Y tercera posición para Inmaculada Álvarez Soto, 2:50:22. Pues llega para este fin de semana en un momento de forma increíble Mari Carmen Ramírez Vela, que como decimos, se está, al menos en todas las últimas citas de carreras por montaña de aquí de la sierra, pues se está llevando la victoria absoluta, está dominando pues con autoridad. Y por último, también el domingo se disputaba la 30ª media maratón Bahía de Cádiz, en la que se llevaba la victoria Jorge Sotonor con un tiempo de 1:09:54, seguido de Pepe Ramos Gómez, 1:10:06, y David Cepero Gómez, 1:10:06. Hubo dos ubriqueños, Antonio Sánchez Núñez, que marcó un tiempo de 1:43:49, e Isabel María Ortiz Vázquez, 1:48:35. Con esta última nota nos vamos a despedir, vamos a poner el punto final. Mañana habrá tiempo para más, en este caso para el fútbol sala y para la liga local de fútbol. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.